El tema que nosotros hemos estado conversando es el tema acerca de la iniquidad. Cómo esta información se inserta en el espíritu de la persona y la puede llevar a vivir situaciones de enfermedad, de pobreza, de maldición, de quebranto. Cómo se repite generación tras generación el abuso sexual, la mentira, el engaño, el divorcio, la pobreza, la muerte, los accidentes. Y cómo en el nombre de Jesús se puede llegar a cortar todo esto. Hemos estado hablando de que no basta solamente con el hecho de hacer la oración de fe, Señor, perdona todos mis pecados, sino que tenemos como cristianos que depurar, como tomarnos un purgante espiritual para sacar de nuestro espíritu toda esa cantidad de información espiritual que viene contenida de muchísimas generaciones. Hemos estado hablando de que pudo haber sido usted, pudieron haber sido sus ancestros, pudo haber sido a través de brujería y hechicería, pudo haber sido a través del gobierno o puede ser a través de la cultura que se abrió una puerta espiritual. En el ayuno estuvimos viendo esto y creo que Dios nos habló a través de los videos que vimos cómo se abre una puerta espiritual y los espíritus inmundos comienzan a operar trayendo maldiciones y enfermedades. Y cómo el pueblo de Dios debe tener entendimiento respecto a este tema. Estaremos hablando ya más adelante, porque vamos a abrir nuevamente las inscripciones para el ayuno y una reunión especial de administración para la gente que considere que necesita ser totalmente libre en ese sentido. Ahora, tenemos que estar mirando algo que nos parece importante, que la religiosidad hace que nosotros estemos por mucho tiempo en una congregación y que no experimentemos la manifestación de la gloria de Dios. Y la pregunta es esa, Señor, ¿por qué no experimentamos la manifestación de tu gloria? Y tenemos que decir que entonces la raíz es esta, la iniquidad. Hemos dicho que por mucho tiempo los ministerios de liberación se concentran en las ramas o en el tronco. Entonces podemos y cortemos, pero si la raíz queda, la persona no va a ser libre. Estos días hemos visto testimonios tremendos de gente que estaba en enfermedad, gente que estaba en casos de extrema pobreza, gente que estaba en necesidad y Dios trayéndolos a libertad, Dios trayendo sus generaciones a libertad. Hemos estado hablando y la semana pasada estuvimos hablando de cuáles son las fuentes por donde entra y viendo todo el sustento bíblico. Porque pues ciertos grupos de cristianos como que se sientan a escuchar solamente para decir no, eso no es así, eso no es así. Y viendo y realmente todo el sustento bíblico al respecto de este tema. Hemos hablado de cómo lo que yo hago afecta, es la primera cosa. Lo que yo hago, lo que yo hice en algún punto del camino, la práctica de brujería, el adulterio, la mentira, la pornografía, de pronto eso que usted hizo, esa relación con una persona de su mismo sexo, el haber tenido una práctica de pecado que nadie conoció, termina abriendo una puerta, desatando maldición sobre usted. Pero también hemos visto cómo viene una afectación a través del tema de generacional. Y yo voy a estar dando herramientas. En este momento estamos dando solo la teoría del tema. Pero tal vez en unas 2 semanas voy a empezar a entregar herramientas. Voy a darle al menos 7 u 8 herramientas de qué hacer. Porque bueno, sí, ya el pastor está dando el mal. Está diciendo en dónde está el problema. Pero ahora, por favor, ayúdenos. Claro, vamos a darles todas las herramientas. Lo que el Espíritu del Señor nos ha podido enseñar que produce efecto. Entonces vemos cómo papá, mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos pudieron haber abierto puertas y se insertó esta información de tipo espiritual y terminó marcando nuestras vidas, marcando a nuestros hijos, marcando a las generaciones. Todos estos días hemos estado hablando de atendí una mujer que me dijo, yo fui abusada sexualmente, pero es que mi hija fue abusada. Y es que mi mamá fue abusada y la abuela fue abusada. ¿Cómo se inserta esto? Como el incesto también es algo que viene generacional. Bueno, todo tipo de situaciones me sorprendió en el tiempo del ayuno. Yo di una palabra donde específicamente hable de cómo los derramamientos de sangre hacen que la tierra sea maldita. Y atendí a una mujer, ella me autorizó a poder hablar esto por radio sin mencionar su nombre. Y ella me dijo, mire pastor, yo he tenido por lo menos 30 abortos. Pero es que mi mamá, ella se hizo muchísimos abortos también. Pero es que la abuela, escuchen eso, esto es muy bueno. Ella ayudaba a las mujeres con aguas para los abortos. Y ahora, pastor, estoy en una enfermedad, me estoy secando, me estoy consumiendo. La ruina, claro, ¿cómo no la va a alcanzar la ruina si la sangre de tantas personas, no solamente de sus niños, sino de los de todas las generaciones, están clamando en su contra? Entonces, vemos cómo afecta la vía padres, pero hablamos también de la afectación tipo espiritual cuando hemos estado expuestos a una conducta de pecado de un ministro de Dios que nos ministró a nosotros y nosotros lo supimos o lo vimos o de pronto nunca lo supimos, pero el hecho de que no lo sepamos no significa que no nos afecte. La cuarta cosa que vimos fue cómo la iniquidad que lanzan los padres de la patria a través de su pecado puede tocar toda una generación, pero lo último es cómo la iniquidad cultural. Fue en donde nos concentramos, iniquidad cultural, la cultura, comida, vestido, el arte, la música, pueden afectar a una persona y traer esta información de carácter de iniquidad sobre ellos y sobre sus generaciones. Estuve hablando de que nuestra idea era detenernos en los padres de la patria y vamos a conversar estos días, vamos a estar hablando sobre este punto, la iniquidad que se transfiere a través de los padres de la patria. Ahora, hemos estado hablando que es muy importante que usted pueda hacer una investigación de sus orígenes y es un trabajo muy lindo, un trabajo que usted va a hacer y es que usted averigüe de dónde viene su nombre, averigüe de dónde viene su nombre, averigüe de dónde viene su apellido, el significado de su nombre, el significado de su apellido, averigüe usted en dónde nació esa tierra, de dónde venía su papá, su mamá, a quienes adoraban en esa tierra, qué mitos, qué leyendas se tenían en esas tierras, las prácticas en las fiestas, en los carnavales y en los festivales. Y esto le va a traer a usted revelación y usted va a hacer oraciones como eso. Señor, cortamos con el poder que viene a través de la tierra en la que estuvimos. Si hubo derramamientos de sangre, si fueron tierras dadas al secuestro, a la muerte, a la extorsión, a la guerrilla, al paramilitarismo. Y todo esto le va a ayudar a usted a limpiar esta parte de su espíritu. Yo tengo la concepción de lo que es el espíritu del ser humano, el Señor me da una lección y es que el espíritu del ser humano es casi que infinito. Usted no puede, o sea, hay tanta información contenida, es una cadena de ADN, es ADN espiritual. Son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas donde están contenidas tantas cosas que no tenemos todavía toda la concepción. Necesitamos revelación y escribir todo lo que está viniendo. Entonces, cuando hablamos de la libertad, de lo que tiene que ver con los padres de la patria, estamos conversando y hablando que en el nombre de Jesús usted debe hacer esa investigación. ¿Cómo se fundó el sitio? ¿Quién lo fundó? Las tierras, ¿a quién pertenecían? ¿Fueron legales? ¿No fueron legales? ¿Las usurparon? ¿Las robaron? ¿Sacaron gente de ese sitio con injusticia? Y yo hablo en el nombre de Jesucristo a alguien que me está escuchando, que tú tienes una tierra que no es tuya, que no te pertenece. Y hablo a gente que me está escuchando, que tiene una herencia que no es suya, que no le pertenece. En el nombre de Jesús les digo, devuélvan eso, devuélvanlo a esos niños, devuélvanlo a esas mujeres, porque esto que tienes en tus manos no se va a convertir en una bendición para ti. Te puede parecer en este momento que tienes un huevo de oro en tu mano, pero te garantizo que te va a salir una serpiente que te morderá y te envenenará, porque no es bendición y tenemos que sanar nuestra tierra colombiana. Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar, a trabajar en este tema, entonces comenzamos a ver cómo los gobernantes tienen la habilidad de heredar a las generaciones sus prácticas. Y hablando aquí en Colombia, tenemos que hablar sin motivo a mencionar los nombres de los gobernantes, tenemos que hablar de sus prácticas de inmoralidad. cómo los que nosotros hemos llamado libertadores incluso murieron de enfermedades muy fuertes a causa de su promiscuidad sexual. Cómo nuestras naciones literalmente están fundadas sobre el derramamiento de sangre inocente, de viudas, de hombres que pelearon por su causa. Y bueno, y en muchos casos de personas que solamente se dieron a la tarea de la pelea y murieron, llámese ejército, guerrilla, paramilitarismo. Y esa sangre todavía clama desde la tierra justicia y maldice la tierra. Y hemos estado viendo esto, cómo a través de nuestra historia, lo que nosotros llamamos historia patria y cultura, de cultura literalmente no tiene mucho, porque al contrario, son las raíces de todo lo que nosotros vivimos. ¿Cómo fue entregada nuestra nación a la religión católico-romana? ¿Cómo a través de esto hubo muchas violaciones? ¿Cómo a través de esto hubo mucho pecado, promiscuidad? ¿Cómo se cometió tanta injusticia en relación con la religión? Y cómo hoy todavía sobre la tierra, sobre nuestra patria, se siguen viendo esos resultados. Cómo estos espíritus inmundos que gobiernan a través de la idolatría no vienen de ahora, de 10 años, sino de muchos años atrás, cuando se entregó en las manos de ellos las llaves de nuestra nación, del espíritu de idolatría. Y para todos los que escuchan este programa, sabemos que la práctica de la idolatría es la puerta que abre una entrada al mundo de la inmoralidad sexual, según Romanos capítulo 1. Y entra la inmoralidad a tocar a los niños, a tocar a los jóvenes. Hoy nosotros estamos tan asombrados, ya vemos niños de 4 años masturbándose, niños de 4 años viendo pornografía, niños de 5 años queriendo tener relaciones sexuales, niñas que sienten placer sexual cuando las tocan a esta edad. Y decimos sencillamente, este ya ha sido el punto más fuerte, el punto más fuerte en la práctica del pecado, el máximo nivel al cual ha llegado la iniquidad, que ya nuestras generaciones están viviendo la historia de Sodoma y Gomorra, donde dice, desde el más grande hasta el más pequeño, todos estaban en depravación. Y esto viene de estas mismas raíces, cuando se entregó la tierra a los ídolos, cuando se entregó a la tierra a los rituales paganos, cuando se entregó la tierra a la brujería, a la hechicería, al pecado. Yo estuve en un país el año pasado y fue una experiencia muy linda haber visitado ese país y aprender de todo lo que ellos hacen. Y llegué a una parte del centro de ese país y cuadras completas dadas a la brujería y a la hechicería. Y cómo tienen carnavales casi que un mes completo para hacer riegos, baños, brujerías, hechicerías. En ese sitio usted consigue de todo, cráneos humanos, fetos de animales, de todo usted puede encontrar, de lo más fuerte que hay sobre la tierra. Y entregan al país a esto, y días después nosotros veíamos cómo las inundaciones, esto mismo a lo cual ellos adoraron, esta misma brujería que pagaron, cómo se suelta una maldición sobre la tierra y vienen esas inundaciones y comienzan, por lo general, yo siempre hablo de esto porque el que tiene los recursos económicos, pues bueno, se le inundó su finca y se va para otro sitio, pero la gente pobre es la más afectada en toda esta situación, porque aún esas prácticas traen ruina y pobreza sobre la tierra. Como las prácticas de prostitución, las prácticas de pedofilia en medio de los gobiernos entregan a las naciones. Yo he escuchado personas que me dicen, miren, en el año tal presidente, sus prácticas eran todas estas, y él salía o entraba al Capitolio, salía de allá, se iba a tales sitios, hacía esto con menores de edad. Y evidentemente hoy tantas cosas que se sueltan en medio de nuestra nación, tantos escándalos, tienen que ver con que hay una raíz muy profunda, porque literalmente esas cosas no podrían aparecer si es que no hay una raíz o alguien abrió la puerta. Cuando nosotros vemos esto, vemos cómo un gobernante puede heredar un pecado. Yo quiero que pensemos en Isaí, el padre de David. Y el padre de David teniendo tantos hijos, pero David llega a un punto de su vida después de haber pecado con Betsabé y haber muerto su hijo, que en el Salmo capítulo 51 llega y dice lo siguiente, y él no se da cuenta porque es su actitud hasta que dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces la madre de David recibió un espermatozoide que no era, escuche, no era del esposo. Sencillamente David fue un hijo bastardo. David fue el producto de un adulterio. Entonces Isaí lo transfiere a David, la madre de David lo transfiere a David. David, un hombre con muchísimos problemas sexuales, ustedes van a notar la cantidad de mujeres que tuvo. Y ustedes van a ver luego en el reinado de Salomón, cómo Salomón se desborda no sé cuántas veces más, pero tremendo, teniendo 700 mujeres, 300 concubinas. Y cómo todo ese país comienza a entrar en una decadencia moral tremenda, hasta el punto que al finalizar la historia de los reyes, Dios está tan cansado porque se comienza a practicar algo que se llamaba en la historia de los reyes, que es la prostitución sagrada. Y era que los sacerdotes, los ministros de lo que era la casa de Dios, los reyes, tenían ciertas casas en los lugares altos, las casas de verano, como lo llama la Biblia, y allí estaban las niñas, niñas vírgenes, niñas que no habían cumplido su mayoría de edad, lo cuenta la historia, y allá iban y eran orgías y cosas abominables. Lo estaremos estudiando en algunos algunos programas, y cómo Dios dice: no más, no más, en los lugares altos, prostitución, hechicería, brujería, adoración al sol, a la luna, a los astros, no quiero más esto. Y Dios los entrega a lo que ya denominamos la cautividad. Quiero que note que primero es la iniquidad, generación tras generación, pero ya luego Dios dice: no más, todos al cautiverio, empezando por sus reyes, sus niños, sus mujeres, y toda una nación en un proceso. Y este es sencillamente la imagen del pueblo de Dios en este tiempo. Aunque alabamos, aplaudimos, damos gloria al Señor y todo lo demás, y los templos están a reventar y abrimos más cultos y tenemos las iglesias más grandes de toda Latinoamérica, creo que el país con el índice de iglesias más grande, de mega iglesias, es Colombia, y gloria a Dios por todo eso, pero vemos a un pueblo literalmente cautivo, endeudado en inmoralidad, escándalos por todas partes, cantidad de personas muriendo de enfermedades terribles que no debiera padecer alguien que conoce del Señor, vemos cantidad de ministros en inmoralidad, personas que no salen del poder del alcohol, personas que están en un centro de rehabilitación y salen a consumir peor, y luego tú les quieres hablar a ellos y ellos ya te sacan la palabra de Dios, y como saben la palabra de Dios, ya tú no tienes armas para poder hablar y derribarles sus argumentos. Y es precisamente por esto. Quiero que entonces nos determinemos hoy y vamos a ver en el nombre de Jesús qué ocurrió. Y yo quiero que usted pueda hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, a entender esto. Y quiero dar esta palabra de profecía: lo que tú vives, alguien lo causó. Lo que tú vives, alguien fue responsable. Ahora, esto no se trata de buscar responsables para golpearlos. Esto no se trata de buscar responsables para: ay, usted es el culpable de lo que yo vivo. No, se trata de buscar el responsable para sacar la raíz y para ayudar, si está vivo, a ese responsable también. Porque no somos un pueblo de juicio, no somos una iglesia que tiene como objetivo juzgar. Pero el responsable pudiste haber sido tú, los responsables pudieron haber sido tus padres o tus abuelos, los responsables pudieron haber sido tus líderes o tus pastores, los responsables pudieron haber sido los gobiernos, los responsables pudo haber sido la cultura, brujos o hechiceros, y con eso sí no que hay que tener ningún tipo de misericordia, porque la Biblia dice que no dejarás al brujo y al hechicero que viva. O sea, la Biblia trae un juicio tenaz sobre toda gente que practica brujería y hechicería, y es que irán a la muerte. Si brujos y hechiceros están escuchando este programa, ordeno en el nombre de Jesús que salgan de las tinieblas y vengan a la luz, porque lo siguiente que van a encontrar es que Dios les va a ir de muerte. No conozco brujo y hechicero que termine bien su vida, terminan terriblemente su vida. Quiero que miren entonces que alguien lo causó. Vamos a estar estudiando ahora la historia de algunos reyes y vamos a ver cómo terminan afectándose un río de generaciones. Primera de Reyes, quiero que miren allá. Primera de Reyes, el capítulo 14, 22. Cómo esto de generación en generación, lo que ocurre es que tuerce más la información y la abominación llena los cielos y pudre la tierra. Primera de Reyes, el capítulo 14, el versículo 22. Aquí ya tenemos entonces los profetas y acá tenemos a un profeta. Solo miremos estos textos que son interesantes. Viendo a Roboam, venimos de los reyes, venimos desde Saúl, venimos de David, venimos de Saúl, David, Salomón, Jeroboam y Roboam. Y acá venimos de Primera de Reyes 14, el versículo 22, y mire lo que dice la Biblia. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Cómo acá entonces comienza ya a establecerse? Porque dice, lo enojaron más que sus padres. Note esto, veámoslo desde el punto de vista generacional, o sea, de padres, pero también veámoslo desde el punto de vista gubernamental, porque eran gobernadores. Y acá dice que en esa generación fue peor y los enojaron más. Y acá viene una lista, dice, porque ellos también edificaron lugares altos, que será una prédica que daremos, estatuas, imágenes de acera, todo esto lo que gente que amados que nos están escuchando, que practican la idolatría, mire lo que dice la Biblia al resultado, en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Y este es uno de los principios de la brujería que tiene que ver con árboles, con enterrar cosas cerca de árboles o en cementerios. 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y esto es tremendo, cómo ellos tuercen toda esa información. Y van aún peor de generación en generación. Miremos Reyes 15. Y entonces muere Roboam. La ciudad queda entregada a lo malo. Dice la Biblia que hubo mucha guerra. Recuerden ustedes que a través del pecado se dividió el reino del norte y el reino del sur, ya después del tiempo de Salomón, 12 tribus y luego dos tribus. Queda solamente la tribu de Judá, las otras 10 tribus unas tribus al norte y las otras tribus al sur. Primera de Reyes capítulo 15, el versículo 3. Y acá hablando de Abiam dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Y quiero que noten esa frase, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Para toda la preciosa gente que dicen que eso tiene que ver solo con el Antiguo Testamento, no, hermano, esto no tiene que ver con el Antiguo Testamento, es que esto es una ley normal, esto es una ley natural, está en la Biblia, está escrita, esto no tiene que ver con eso era antes, ahora no es así. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y hoy quiero que oremos y pidamos al Señor que a cada uno de ustedes pueda traer espíritu de revelación respecto a este tema. Señor, venimos delante de tu presencia hoy. Yo sé que son cientos de oyentes los que están allí pegados ahora a la radio. Tráenos revelación de quién abrió la puerta, Señor, y queremos en el nombre de Jesús que le entregues llaves a cada persona que nos está escuchando. Queremos que sean entregadas llaves para poder cerrar esas puertas y libertar a nuestras generaciones y ver tu gloria. Tú eres un Dios que visita la maldad, pero también eres un Dios que restaura. Creemos en tu restauración sobre nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Y entrando a la segunda parte de este programa, tenemos que mirar Primera de Reyes 15 porque me parece tremendo. ¿Cómo anduvo? Él anduvo en los pecados de David su padre. Ahora pensemos vía generacional. Perdón, en los pecados de Abiam. ¿Y cómo vía generacional? No solamente, note usted que los gobernantes de Israel no solamente tenían un gobierno físico. No era solamente como decir yo gobierno la nación, sino que lo que ellos hacían era un gobierno espiritual también. significaba que sus prácticas se entregaban a la nación completa, al pecado. Y hablo a usted como papá, a usted como mamá, a usted como ministro, a usted como gobernador, todos los que tenemos autoridad, no solamente es autoridad física, esto no es solamente yo mando, sino es autoridad espiritual. Significa que lo que yo hago desata cosas sobre el cielo, desata cosas sobre la tierra. Y aquí comienzan entonces a torcer mucho más la información generación tras generación. Viene el rey Asa, Primera de Reyes 15, versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y aquí yo encuentro que así como una información de iniquidad se transfiere de generación en generación, también se transfiere una bendición, que sería lo ideal. Lo ideal sería que el padre de familia llamara a sus hijos, les impusiera las manos y los bendijera. Estos días hemos hecho esto con varias personas y les llamamos a los ancianos y les decimos: vengan, coloquen las manos sobre sus hijos. Ustedes nunca lo hicieron, los maldijeron, dijeron que sus hijas serían brutas, que sus hijas no servirían para nada, que sus hijos les dieron libertad para el pecado. Y ahora usted como papá, como lo hizo Jacob antes de morir, colocar las manos sobre esos hijos y desatar bendición, profetizar. Esta cosa, esto es algo muy importante. Cuando yo veo esto en el rompimiento de la iniquidad, la bendición a los hijos es muy importante. Para esto dedicaremos un programa completo. ¿Cómo Asa hace lo recto ante los ojos del Señor? Y dice la Biblia: porque quitó del país, los quitó, los sodomitas, y quitó todos los ídolos que su padre también había hecho. Y me gusta esto porque cómo, bueno, sí, tú tuviste unos padres malos, tuviste unos padres perversos. Ellos no quieren reconocer su pecado, ya no están vivos. Pero tú no tienes que seguir lo mismo. Tú te puedes determinar a ser diferente, a levantar a tus hijos de una manera diferente, a levantar los profesionales, a ser una persona de negocios, a no aceptar en tu casa el pecado, la maldición, a determinarte, a cortar con esto. Y este hombre lo hace. Y me parece muy interesante. Dice: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Uy, wow. Como aún en nosotros mismos, en los pastores, en el liderazgo, en las familias hacen lo que quieren, se les da, no se les puede decir absolutamente nada, no hay corrección para ellos. Pero él dice: bueno, mamá, me da pena, tú no puedes ser reina madre, tú no puedes gobernar, porque tú te hiciste un ídolo de acera. Tremendo. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, entonces aquí quedó una raíz que no sacaron. Los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para Jehová toda su vida. Me gusta esto. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, a lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo podemos determinarnos como líderes, aún como gobierno, a ser diferentes? Si hay gobernantes que me escuchan, reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Yo sé que el futuro de nuestra nación depende de Dios, pero en gran parte depende de la gente que nos gobierna. Y ustedes pueden ser como Asa, echar los ídolos al piso. Decir: yo no voy a seguir con todo lo que se ha hecho en nuestra nación. Les va a costar trabajo, les va a costar un alto precio, pero vale la pena pagar ese precio. Primera de Reyes, seguimos en el capítulo 15. Y vamos a mirar el versículo 26. Y aquí tenemos otro texto bien interesante. Muere Asa y entonces entra a gobernar Nadab. Y dice la Biblia: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa de Judá, y reinó sobre Israel dos años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Note esto. Entonces ya Nadab, él tuerce la información, y ahora yo, y camina bajo el pecado de Jeroboam. Ahora, yo quiero que note que Jeroboam no era precisamente el papá de él, era uno de los ancestros. Y ustedes van a notar que en muchas generaciones se menciona a Jeroboam. Hoy será introductorio el tema, pero veremos qué fue lo que ocurrió realmente con este hombre que marcó todas las generaciones. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y andó en el camino de su padre. Y ahora yo tengo que decir algo, y es que nuestro propósito no es que nosotros seamos libres, sino que las generaciones que vienen detrás sigan nuestros pasos. Siempre yo he dicho, ¿de qué sirvió que Dios no hiciera? O sea, Samuel no cayó a tierra ninguna de sus palabras, pero en las otras generaciones jamás se habló de un profeta del Señor como este hombre. Y cómo necesitamos este trabajo, no es solamente un trabajo de yo voy a ser libre, yo voy a tener dinero, yo voy a ser sano, yo voy a ser santo. No, a 100 años esto tiene que permanecer. No podemos darnos el lujo de que a 100 años vuelva a aparecer una información que venía de atrás, sino a 100 años esta gente, estos jóvenes, estas familias van más adelante, mejoraron mucho más, tomaron la estafeta, corrieron, se proyectaron, poseyeron la nación para cosas buenas, y no al contrario, se degeneraron, se depravaron, entraron en cosas que eran abominables a los ojos del Señor. En este capítulo vemos que la bendición no perduró muchas generaciones, aparecía uno bueno y terminaban 10 malos. Mire conmigo, Primera de Reyes 15, estamos en 26, versículo 34. Y aquí tenemos otro más, Baasa. Y dice la Biblia, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre la tierra de Tirsa, y reinó 24 años. Note que el anterior 2-3 años, pero este 24. Y mire lo que ocurrió en esos 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y su pecado, que hizo pecar contra Israel. Ahora vea que se ratifica mucho esta frase: anduvo en el camino de Jeroboam, su padre. Esto no profundizaremos ahí. Pero el pecado, a pesar de que Jeroboam estaba muerto, el pecado de Jeroboam quedó vivo. Jeroboam muerto, pero su pecado vivo, porque en todas las generaciones no se dijo el pecado de su hijo, sino de acuerdo al pecado de su padre. ¿Qué fue lo tan abominable que hizo Jeroboam que marcó todas las generaciones? Tendremos un programa completo para hablar de este hombre. Pero acá nuevamente tenemos otra generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, siguiendo estas abominaciones. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25. Aquí tenemos uno más, aquí tenemos a Omri. Y acá dice la Sagrada Escritura, viendo esta parte en Primera de Reyes, capítulo 16, 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y quiero que marquen la frase, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Tremendo. Pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Y acá no tenemos un tema de discusión, es claro. Y me gusta la frase, me gusta esa frase. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero, y hay una coma, o sea, e hizo peor que todos los otros. Literalmente es eso. Cuando nosotros vemos una persona, drogadicta y vemos el estado a donde cae, literalmente vemos el estado a donde cae, vemos ese estado, vemos esa persona que bueno, fue adolescente, entró en rebeldía, ¿cierto? Robaba algunas cosas a la mamá, luego los amigos, luego las fiestas. Luego a eso le añadió pues el consumo de droga, luego ya no lo aguantaron en la casa o se voló, luego termina como un indigente, sucio, adicto, ustedes lo pueden observar en una calle con un costal al hombro, o maloliente, sin bañarse, todo flaquito, sacando comida de las canecas. Ustedes ven este versículo hecho una realidad. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero el fin de la iniquidad es este, e hizo peor. O sea, ustedes ven esos estados, Y bueno, muchos muchachos se superan y entran a la, a la, a esa vida profesional, pero ustedes verán que algunos no son indigentes, algunos muchachos, el papá tuvo un amante, ellos han sido más que promiscuos, 7, 8, 9 noviazgos, ya van en el cuarto matrimonio, tienen hijos en 5 o 6 mujeres. Entonces, ustedes ven que generación tras generación empeora. Ustedes verán, esto es tenaz. El punto para que un muchacho termine convirtiéndose en un travesti. Y nosotros lo percibimos porque conocemos personas a las cuales les hemos compartido que están en este mundo y cómo ellos fueron abusados y venían las familias en unas cadenas de abuso o sencillamente siendo pequeñitos sin que nadie los abusara, manifestaron esa inclinación y comenzaron a crecer, comenzaron a usar el maquillaje de la mamá, comenzaron a usar ropa de mujer y nosotros vemos en muchos casos, bueno, hay algunos de ellos que son muy cultos, que son personas respetuosas, pero hay otros que es muy, un gran número de ellos que andan desnudos casi por la calle, mostrando su cuerpo, y toda la gente literalmente riéndose de ellos. Son personas, bueno, que ya no llegaron a un punto donde ya no les importa lo que la sociedad, nadie piensa de ellos, sino que toda la gente se ríe, la familia los menosprecia. Y quiero que vean ese texto hecho una realidad. Porque eso no fue gratis, ahí venía algo generacional, venía, lo compartimos en el ayuno, venía pornografía en la mente del padre, venían prácticas de sodomía, venían prácticas de sexo anal, venían situaciones en la mamá, venía por medio de los abuelos, tal vez hubo abusos sexuales en las generaciones, a un primo, a un sobrino, a un nieto. Por eso nosotros persistimos tanto en que los niños, el exceso de confianza produce los abusos sexuales, los dejan en un hogar de bienestar familiar donde nadie los controla, los dejan en la casa de un abuelo, de un tío, de una tía. La mayor parte de los abusos sexuales, dicen los expertos en este tema, ocurren por mismos familiares y cómo terminan yendo más allá. Y nosotros no los juzgamos, nosotros tenemos un corazón para ellos, para sentarnos, para hablar, para tratar de hacer sanidad interior, pero son las raíces tan profundas, que a veces, Señor, danos las llaves porque se hace tan difícil lograr sacarlos, aunque para Dios no hay nada imposible, porque llegamos a este punto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero ya no fue lo malo, dice, peor que todos los que venían detrás de él. ¿Cómo les parece eso? Pero en Dios hay esperanza y siento que este programa lo está escuchando gente, que lo está escuchando un varón específicamente que cuando yo estoy predicando está llorando y este varón dice, yo he hecho lo malo ante los ojos del Señor más que todos los demás. No percibo, pienso que es un pecado en tu sexualidad. Tú has llegado a un punto muy fuerte en tu sexualidad y yo te digo, en Dios hay esperanza. Dios puede rescatarte, Dios puede librarte. A ti que has llegado a esto, a ti que has cometido muchos abortos, y siento en el nombre de Jesús comenzar a hablar a varios de ustedes, a usted que ha estado en procesos tremendos de prostitución y que usted no ha podido vencer eso y no está en muchos casos por necesidad, sino porque usted tiene un gusto, porque usted tiene literalmente una herida en el corazón y esa herida, ese vacío de afecto la lleva o lo lleva a la prostitución. Hablo a usted y siento en mi espíritu que hay una persona que ha cometido muchos abortos que me está escuchando y yo le digo en el nombre de Jesús, para usted hay esperanza, para usted hay restauración, en Dios sí hay restauración. Y yo no te juzgo, no juzgo a usted que me está escuchando, usted que está en drogas, que usted ha caído bajo y se droga todos los días, 3 veces al día. No lo juzgo a usted que está en pornografía, no puede salir, que se siente más que adicto. No lo juzgo a usted que tiene cinco, ha tenido cinco, seis, siete, ocho hogares, matrimonios, que tiene hijos en muchas mujeres. No lo juzgo a usted, hombre, mujer, que tiene relaciones con personas de su mismo sexo, y usted dice no, y lo he intentado y he luchado y no he podido. Sencillamente usted está parado en este texto. Sus generaciones, la misma tierra, han venido y sobre su generación se está manifestando peor que en todas las otras generaciones. No lo juzgo a usted que me está escuchando, que ha abusado sexualmente menores de edad, usted que los ha tocado, usted que los ha abusado. Yo no lo juzgo a usted, yo no digo que para usted no hay esperanza, solamente hablo todo este tipo de gente. Siento que estoy ministrando por el poder de la unción del Espíritu Santo, que hagan un alto en el camino, que busquen ayuda. En Dios hay ayuda, en Dios se puede romper esa maldición en el nombre de Jesús. Si tú no cortas con el espíritu de aborto, esa sangre terminará matándote a ti. Si tú no cortas con el abuso sexual, te van a matar a ti, los padres de esos niños te van a encontrar, o tú irás a una cárcel y vivirás una vida terrible. Si tú no paras con el sicariato, si tú no dices hasta aquí, tú vas a seguir viviendo una vida terrible, terrible, terrible. Miren, esto es cuestión de decisión. Esto es cuestión de decir, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero salgo de acá. Le hablo a usted, usted puede salir de la droga. No echa al piso. Y hablo a una persona que tiene finanzas y me está escuchando, pero le ha sido difícil, y esto es cuestión de decisión. Y yo suelto palabra para que su espíritu tome decisiones serias y radicales ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estás echando al piso tu hogar, estás echando al piso tu familia, tus hijos hermosos, tu esposa no va a soportar tanto. Santo es Dios, pienso que he dado palabra profética a mucha gente el día de hoy, y hablo a gente que está en drogas. Yo conocí el caso de un hombre que ahora es pastor y estaba sumido en las calles del Cartucho. Y un día una anciana iba por las calles del Cartucho repartiendo Nuevos Testamentos. Y ustedes saben, las personas que están en drogas, ¿para qué usa la Biblia? ¿Para qué usan la Biblia? El primer día él recibe el Nuevo Testamento y el primer día se fumó a todo Mateo. Arrancó las hojas y se fumó a todo Mateo. El segundo día se fumó a todo Marcos. El tercer día se fumó a todo Lucas. Iba en el cuarto día y se había empezado a fumar a Juan. Y cuando abrió en lo que le quedaba de Biblia para fumarse a Juan, brilló un texto en Juan que dice: al que el Hijo liberta, ese es verdaderamente libre. Y él miró ese texto y comenzó a pensar en su familia, en sus hijos, en su esposa, en su mamá, en todo lo que había echado al piso. Y se postró y hizo una oración. Dijo: Señor, si esto es verdad, yo quiero que tú me hagas libre. Y ese mismo día él sale de las calles del Cartucho. Yo escuché su testimonio y ahora tiene una iglesia gigantesca en Medellín predicando la palabra de Dios. Miren, amados hermanos, esto es verdad. Dios liberta. Y le habla a usted. Usted puede tomar una decisión seria y decir no más en el nombre de Jesús. No más. Nuevamente te lo digo. En Dios hay esperanza. Hay esperanza para el abusador. Pero acuérdate que si tú escuchas este mensaje y tú no te arrepientes de tu iniquidad, tú irás preso. Hay esperanza para la prostituta, hay esperanza para el que está divorciado, hay esperanza para el que ha despilfarrado su dinero en el pecado, hay esperanza para usted que tiene cinco o seis matrimonios encima, hay esperanza. Tal vez tú has sido víctima de la iniquidad. Jamás tú planeaste hacer todo eso. Cuando eras pequeño tú hiciste una lista y dijiste todo eso. Sencillamente cosas se comenzaron a dar en el camino y se comenzó a armar un rompecabezas en contra tuya. Y ahora eres lo que eres por todo esto que se unió. Pero en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza. Cuando yo comienzo a predicar sobre estos temas, yo comienzo a ver tanta gente cómo vivía. Y ahora vemos tanta gente cómo está viviendo, que le damos la gloria al Señor. Primera de Reyes 16:25 sencillamente es la foto de todo lo que está ocurriendo en este capítulo. Primera de Reyes 16:30. Y aquí tenemos un rey y empieza una historia macabra, empieza una historia sucia de un rey llamado Acab. Dice Primera de Reyes 16, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y se repite esta frase. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren lo que terminó ocurriendo. En su tiempo, miren lo que se levantó. Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. A precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Cosas que se habían echado al piso aparecieron en el tiempo de Acab. Jericó se volvió a levantar. Esa gran ciudad que había sido echada al piso se volvió a levantar. Y a ese hombre no le importó. Dijo, vamos a echar al cimiento. ¿Y quién va a pagar por el cimiento? Se habrá dicho en los lugares celestiales. Y este hombre abrió su bocota y dijo, que pague mi primogénito. Y Dios había dicho eso. Nadie podrá reedificar Jericó porque esa tierra está maldita. Y el que lo reedifique, yo voy a tomar sus hijos morirán. Pero qué hombre este tipo. Y él, que dice la Sagrada Escritura, algo terrible. Y ahora su segundo, necesito poner puertas. Y por unas puertas, coloca a su hijo segundo. ¿Cuántos de los que me están escuchando por una puerta que abrieron? Por el fundamento que se puso, el fundamento de la familia, el fundamento que a veces son mentiras, engaños, secretos, cosas que nunca se hablaron, el fundamento, entregaron a sus hijas, entregaron a sus hijos. Y ellos lo saben en su corazón, aún siendo cristianos. Daremos una prédica específica para esto, cómo pueden haber mentiras y secretos y cosas muy guardadas. Pero como por una puerta que se abre, que se pone, se maldice a los hijos y a las hijas. Padre, en el nombre de Jesús, en este programa oramos. Que cada hombre y cada mujer pueda determinar el fundamento. No queremos, Señor, hacer lo malo más allá que lo que hicieron nuestros padres. Ruinas peores, mal uso del dinero peor, fornicación, abuso, incesto, pecado, divorcio. Señor, queremos ir más allá, pero en el reino de Dios. No queremos ser como este hombre Giel, que por poner un fundamento incorrecto maldijo sus hijos, que por poner puertas incorrectas, puertas que Dios había dicho no se abrirán, nunca se volverán a poner, maldijo todas sus generaciones. Señor, oro en el nombre de Jesús que toda persona que me está escuchando logre restaurar sus generaciones, sus hijos y sus hijas, en el nombre de Jesús, amén. Qué buen programa estamos teniendo el día de hoy. Vamos a entrar a la parte final de esto. Ustedes se encontrarán en el tiempo de Acab algo terrible, terrible. Y me gusta de todo esto que en el tiempo de Acab, es tal vez lo único bueno del tiempo de Acab, Dios levanta al profeta Elías y lo levanta para pelear contra el espíritu de Acab. La Biblia dice que Acab era un hombre vendido. O sea, aquí tenemos en el tiempo de Acab la imagen del varón menoscabada, y se levanta la imagen de una mujer quien el padre de ella se llamaba Et Baal, adorador de Baal, adorador de Satán, y él lo que hace es casarse con esta mujer en un yugo desigual, cosa que Dios había prohibido. Y él dice la Biblia que Acab, él no, a él no lo buscaban para las cosas malas, sino que él iba y las buscaba. Era un hijo vendido. Era un vendido. Y Jezabel levanta todo una iglesia satánica en ese tiempo con 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Ustedes verán esto. Y verán ustedes que cuando viene el juicio de Dios a través del profeta Elías, matando esos 850 profetas, más adelante, luego de nuevo, vuelven a levantarse esos profetas. Para mí es claro que en el proceso de la liberación de la iniquidad no vamos a necesitar solamente la palabra de un maestro. No vamos a necesitar solamente la palabra de un pastor diciendo, oh sí, hijo mío. No vamos a necesitar solamente una palabra evangelística. Vamos a necesitar una palabra profética. Los maestros enseñan, los pastores cuidan el rebaño, los evangelistas traen a la gente a Cristo, pero los profetas tienen la habilidad de entrenar a la gente y de desencadenar el reino de Dios en medio de la tierra. Y esto se ha perseguido por mucho tiempo. Pero ¿cómo es posible que el culto a Baal pueda tener 400 profetas? ¿Cómo es posible que el culto de Acera pueda tener 450 más? Y el culto al Señor no tenga profetas. Y hoy se tiene que restaurar esta parte. No la parte mística de la iglesia cristiana, de profetizar como lo aprendimos hace algunos años, sino profetas de Dios que traigan diseño de Dios y digan, esto es lo que Dios está diciendo, esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en este tiempo. Dios ha levantado precisamente este programa como una palabra profética para traer libertad a tantos cientos de personas que están bajo el espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel. Yo noto esto y se levanta esta mujer. Y acá, no, yo quiero solamente hablar a nosotros como familia. Gran parte del problema que tenemos como familia es el espíritu de Acab. Y yo no quiero de ninguna manera juzgar a mis hermanas amadas, porque sé que hacen su labor sin ninguna mala intención. Pero cuando se pierde la figura de un varón en medio de una sociedad, ese evento hace que la sociedad comience a entrar en caos. No estoy hablando de que los varones tienen que hacer lo que quieran, pero hoy la mayor parte de las casas son familias disfuncionales, donde si el papá está, es un papá ausente. Si el papá está, solamente llega por la noche. Si el papá está, cuando llega, todo el mundo tiene que esconderse, nadie le puede decir nada, porque él llega a sentarse sobre su majestuoso trono a prender el televisor. Y nadie puede hacer ruido porque llegó el príncipe, el rey, a acostarse, a dormir y a descansar. Pero hay un padre ausente, viudas que entregaron a sus esposos, que entregaron a sus maridos. Y en muchos casos, mujeres que se levantan teniendo esposo con un espíritu dominante, que no es un espíritu sabio, la mujer detrás del trono, Jezabel. Y esto trae maldición a las generaciones. Hoy necesitamos como pueblo de Dios entrar en esta dimensión, porque ustedes verán que es en el tiempo de Acab donde degenera Israel de una manera tremenda. Los reyes que vienen siguiéndolo a él hacen cosas abominables. Pastor, yo soy solita, yo no tengo quien me ayude con mis hijos, no hay una figura de varón. Ok, busca al pastor de tu congregación, busca un tío con sabiduría, busca a un líder de la congregación, que tus hijos puedan ver la figura de un varón. Cuando las figuras de los varones desaparecen en la sociedad entra en caos. Vamos a orar hoy y no estamos hablando de que la mujer no pueda tener puestos de privilegio, no pueda ser gobernante, no pueda ser empresaria. Yo no estoy hablando de eso. Quiero que usted tenga claro esto. Mamás que están ahí, tú sabes que cuando el papá está en la casa, las cosas son diferentes. Tú lo sabes. Vamos a orar hoy, que Dios restaure esto. Que si tú no has podido, te abandonaron, te dejaron. Si si te humillaron, te ultrajaron, tu esposo te traicionó, tus generaciones no vayan a vivir la misma situación, tus hijas sobre todo. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Queremos pedirte uno, en nuestra nación y en nuestras congregaciones, levanta modelos de varones. Varones llenos de tu gloria, que tratan bien a sus esposas, que no abandonan, que aman a sus hijos. Número dos, dale fuerzas a todas las mujeres que están solitas, Señor, allá trabajando, Señor, tratando de levantar a esos pequeños. Señor, levanta, Señor, clamamos por esto. Figuras de varones en medio de nuestra sociedad. Permite, Señor, que los espíritus de Jezabel sean derrocados del trono. Señor Dios de gloria, y que cada muchacho, cada muchacha que nos está escuchando, que no tiene un modelo de padre, sea restaurado en lo más íntimo de su corazón. Esto hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén.